los mamacitos, papi chulo, soy tu sugar daddy. Oye, baby. Buscando a papi que tiene en tela. No tiene miedo, floja la cartera. El Lamborghini que lo espera afuera. Se iré que vola, dime que tú esperas. Daddy, daddy, daddy, daddy. Dinero va a ser como si tuviera que chugar. Daddy, dale mami saki. Ya, ponte para romperle este party. No hay control, descontrólate. Be flow, ese picheito tengo el bate. Muña floreciente y cristales pa' que te arrebate. La nota principal para que fácil te parate. No sé nada, solo ejecuto. De los hijos la ya soy él. Mami, a mí me gusta